Sorprenden cada día y de ti se enamoran más y más. Coqueta, coquetona, coqueta. Coqueta, coquetona, coqueta. Llevarte hasta el altar, tu mirada, tu sonrisa me enloquece, coquetona, y te quiero nada más. Coqueta, coquetona, coqueta.